Capítulo 4 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cartagonova. Año romano, 544. Sitio de Cartagena. Movido de estas razones, sin descubrir a nadie a dónde era la marcha, levantó el campo al ponerse el sol y caminó toda la noche hacia Cartagena. Atemorizado el enemigo con su venida, Escipión, al amanecer, tiró un vallado todo alrededor, y al día siguiente se dispuso para atacarla, situando escalas y máquinas por todas partes, a excepción de una que, por ser lo más bajo del muro, pero bañada por un estero y el mar, era por esto custodiada con abandono. Provistos durante la noche todos los puestos de dardos y piedras, y situada su escuadra a la boca del puerto para que ninguna nave enemiga se escapase, tanta era la confianza con que se prometía apoderarse de la ciudad, al amanecer acercó sus tropas a las máquinas con orden de que mientras la vanguardia atacaba al enemigo, la retaguardia llevase las máquinas hacia adelante. Magón situó a las puertas los 10.000 soldados en ademán de hacer una salida a su tiempo con solas las espadas, pues no eran menester lanzas en un sitio tan estrecho. A los demás los hizo coronar las almenas, y él, mientras, distribuyendo por todas partes máquinas, piedras y dardos y catapultas, cuidaba de la ejecución con vigilancia. En fin, se levantó un gran clamor y emulación entre ambas partes. A ninguna de ellas faltó arrojo y valentía. Se dispararon piedras, dardos y saetas, unos con las manos, otros con las máquinas, otros con las ondas, y no hubo apresto o fuerza que no se hiciese obrar con eficacia. Año romano 544. Pero lo pasaba mal el ejército de Escipión, porque los 10.000 cartagineses que estaban a las puertas habían hecho una salida con las espadas desenvainadas y atacado a los que llevaban las máquinas. Aquí se dieron y recibieron muchas heridas, pero al fin venció la tolerancia y sufrimiento de los romanos. De allí en adelante, cambiada la fortuna, comenzaron a ser trabajados los que coronaban el muro y se aplicaron a él las escalas. Los cartagineses, armados de espadas solo, retrocedieron a la ciudad y cerradas las puertas subieron al muro, de lo cual sobrevino a los romanos un duro y penoso trabajo. Entretanto, Escipión, que todo lo recorría dando voces y exhortando, advirtió que a la mitad del día se retiraba el mar por aquella parte por donde era bajo el muro y estaba bañado del estero, que el recejo de las aguas era diario, y que en el flujo el agua llegaba hasta los pechos, y en el reflujo hasta media pierna. Advertido esto por Escipión, e informado de que la naturaleza del estero permanecía así lo restante del día hasta que volvía la marea según costumbre, exclamó diciendo: «Ahora es la ocasión, soldados, ahora sí que me asiste el número divino. Marchad hacia aquella parte del muro por donde nos dejan paso las aguas. Llevad las escalas, yo iré delante». Año romano 544. Dicho esto, coge el primero una escala, entra por el estero e intenta subir antes que otro ninguno. Pero sus escuderos y demás gentes que estaban alrededor le contuvieron, y ellos las aplicaron y tentaron la subida. Al instante se originó vocería y furor entre unos y otros. Hubo de una y otra parte mucho estrago, pero al fin vencieron los romanos y ocuparon algunas torres, en las cuales puso Escipión trompeteros y clarineros para dar a entender con su ruido y sonido de que ya la ciudad estaba tomada. Entretanto, los demás discurrieron por todas partes. Todo lo llenaron de espanto, hasta que saltando algunos dentro abrieron las puertas a Escipión para que entrase con su ejército. Los ciudadanos se refugian dentro de las casas. Magón junta a los 10.000 en la plaza, pero derrotados estos al primer choque, se retiró con muy pocos a la ciudadela, a donde, seguido de Escipión con diligencia, tuvo que rendirse, viendo que ya no había remedio, muertos y amedrentados sus soldados. Toma de Cartagena. Escipión, apoderado por su esfuerzo y dicha de una ciudad rica y poderosa en un solo día, el cuarto después de su venida, concibió magníficas esperanzas y se confirmó más en el concepto de que obraba con asistencia divina. aun él mismo desde este tiempo lo llegó a sentir así, y lo anduvo desde entonces vociferando por todo el resto de su vida, pues muchas veces se quedaba solo en el Capitolio después de cerradas las puertas para aparentar que conferenciaba con los dioses. Y aun hoy día solo se saca del Capitolio en los espectáculos la estatua de Escipión cuando las de los demás se llevan desde la plaza. Tomada una ciudad que era el almacén de la paz y de la guerra, halló muchas armas, dardos, máquinas, pertrechos navales, con 33 naves largas, trigo y todo género de comestibles, marfil, oro y plata, parte hecha de alhajas, parte acuñada y parte en barras. Halló también los rehenes y prisioneros íberos, y cuantos romanos habían sido cogidos antes. Al día siguiente hizo sacrificios, celebró la victoria, y después de haber elogiado al ejército, hizo un discurso a los de la ciudad, en el cual, recordándoles el nombre de los escipiones, dejó ir los prisioneros a sus casas para captar las ciudades. Distribuyó premios al valor. Al primero que montó el muro, el mayor. Al segundo, la mitad menos. Al tercero, la tercera parte, y a proporción a los demás. Todo el restante oro, plata y marfil lo envió a Roma en las naves que había apresado. La ciudad hizo sacrificios por 3 días por haber recobrado su antigua felicidad después de tantos trabajos. La Iberia y los cartagineses que en ella había quedaron pasmados con la grandeza y prontitud de tal empresa. Año romano 544 y siguientes. Escipión, puesta guarnición en la ciudad y dada orden para que se levantase la parte del muro que bañaba la marea, discurrió en persona por lo restante de la Iberia. Y despachando emisarios a cada una de las ciudades, a unas redujo de grado, y a las que resistieron las tomó por fuerza. De los 2 capitanes cartagineses que quedaban, ambos llamados Asdrúbales, el uno, hijo de Amílcar, estaba muy distante levantando tropas en la Celtiberia, y el otro, hijo de Giscón, andaba recorriendo las ciudades que permanecían aún en su devoción, suplicándolas que subsistiesen firmes, pues pronto les vendría un inmenso ejército. Este mismo destacó después a un otro, Magón, al país inmediato para que enganchase tropas del modo que pudiese. Y entre tanto él atacó al país de Lersa, que le había abandonado, y ya se disponía a sitiar cierta ciudad de estos cuando, presentándose de repente Escipión, tuvo que retirarse a Baetuca y campar delante de sus muros. Aquí fue vencido al día siguiente al primer choque, y Escipión se apoderó del real y de la ciudad. Fin del capítulo 4.